Yeah, yeah. Anonymous music. Yeah, T-Test, no. El fabuloso de Fabulous Boy. Oh, yeah. Ella es una nena de esa. Tú la miras rápido, te enamoras de ella. Tan fina que se ve, tan bonita. Muy seductiva, muy atractiva. Cuando camina, donde sea que ella se pare, ella domina. Tú quieres con ella, pero ella es mía. Ella es mi beba bella. Ella es mi beba bella. Ella está para mí, yo estoy para ella. Mientras la deseas, conmigo se queda. Ella es mi beba bella. Ella es mi beba bella. Mi beba bella. Ella está para mí y yo estoy para ella. Ella es mi beba bella. Un poco mala, pero nunca ella me pone a mi pelea. Lo que te molesta, que es mi nena la que está por encima de la tuya y la demás. Sí, sí, oh yes. Ella quería un novio, un tipo como yo que tenga flow, es obvio. Sus amigas al verla conmigo le cogen odio. Si de lejito se le ve que con mi mirada yo la controlo. Muy seductiva, muy atractiva. Cuando camina, donde sea que ella se pare, ella domina. Tú quieres con ella, pero ella es mía. Ella es mi beba bella. Ella es mi beba bella. Ella está para mí, yo estoy para ella. Mientras la deseas, conmigo se queda. Es mi beba bella. Ella es mi beba bella. Mi beba bella. Ella está para mí y yo estoy para ella. Me seduce. Esa gata está para mí, nunca ella me dice que no. Y yo la quiero a ella, solamente a ella. Tan bonita que ella se ve cuando ella camina. Todo el mundo la queda mirando. Pero yo soy el único que se lo hace bien y que le da el sex. Yo daría lo que fuera por esa beba bella. Ella es mi beba bella. Mi beba bella, ella está para mí y yo estoy para ella. Ya tú sabes quién yo soy. Yes, T-Tester. Díselo, Happy Sosa, The Magic Fingers, Manny Manny J, Manny Manny J, Anonymous Music. Díselo, Carlitos. Esto es para toda la beba bella. Yes. Movimiento 504. T-Test the man. Fabulous movement. Movimiento fabuloso. El